trabajando. Ofreció tanto y tanto. Conocí en la playa cuando caía la tarde. Hay una gitana de pelo negro que se llamaba Carmen. Su piel morena, tenía los ojos grandes, tiró la cabeza.